Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo sigo grabando aquí desde mi cama. Son las 2:46 de la mañana y mi insomnio no cede. Me desperté porque tenía muchas ganas de leerles, así es que voy a seguir aquí con el infinito en un junco un ratito. A ver, ahí voy. A ver qué les parece el capítulo 14. Vamos a ver qué pasa con Demetrio. Cada cierto tiempo, Demetrio debía enviar a Ptolomeo un informe sobre el progreso de su tarea, que empezaba así: Al gran rey, de parte de Demetrio, obedeciendo su orden de añadir a la colección de la biblioteca, para completarla, los libros que todavía faltan, y de restaurar adecuadamente aquellos que fueron maltratados por los azares de la fortuna. He puesto gran cuidado en mi tarea y ahora le hago rendición de cuentas. Y no era una tarea sencilla. Apenas se podían conseguir libros griegos sin recorrer largas distancias en los templos, palacios y mansiones del país. Abundaban los rollos, pero en egipcio, y Ptolomeo no se rebajaría a aprender el idioma de sus súbditos. Solo Cleopatra, la última de la estirpe, y según los testimonios, asombrosa políglota, llegó a hablar y leer la lengua faraónica. Demetrio envió agentes con la bolsa repleta y armas al cinto, rumbo a Anatolia, las islas del mar Egeo y Grecia, a la casa de obras en griego. Por aquella misma época, como ya he contado, los oficiales de aduanas recibieron instrucciones de registrar todos los barcos que anclaban en el puerto de Alejandría y requisar cualquier texto que encontrasen a bordo. Los rollos recién comprados o confiscados iban a parar a unos almacenes donde los ayudantes de Demetrio los identificaban y hacían inventario. Aquellos libros eran cilindros de papiro sin portada ni lomo, y sin esas contracubiertas y fajas rojas que nos recuerdan lo aclamada, vibrante y magistral que es la obra en cuestión. Era difícil reconocer el contenido a primera vista. Y cuando alguien poseía más de una docena de libros y pretendía consultarlos a menudo, era un verdadero incordio. Para una biblioteca, este problema planteaba un gran desafío, que se resolvía de manera imperfecta. Antes de apilar los libros en anaqueles, colocaban en el extremo de cada rollo un pequeño letrero, muy propenso a caerse, con la indicación del autor, la obra y la procedencia del ejemplar. Cuentan que en una visita del rey a la biblioteca, Demetrio propuso incorporar a la colección los libros de la ley judía, en una versión cuidada. ¿Qué te impide hacerlo? Preguntó el rey, que le había dado carta blanca. Se necesita una traducción, porque están escritos en hebreo. Pocos entendían ya el hebreo, incluso en Jerusalén, donde la mayoría de la población hablaba arameo, la lengua en la que siglos después predicaría Jesús. Los judíos de Alejandría, una comunidad poderosa que ocupaba un barrio entero de la ciudad, empezaron entonces a traducir sus escrituras sagradas al griego, pero de forma lenta y fragmentaria, porque los fieles más ortodoxos se oponían a las innovaciones. Era un debate candente en las sinagogas de la época, como fue para los católicos el fin de las misas en latín. Por tanto, si el encargado de la biblioteca quería una versión completa y cuidada de la Torá, tendría que encargarla. Según la tradición, Demetrio pidió permiso para escribir a Eleazar, como sacerdote de Jerusalén. En nombre de Ptolomeo, le pidió que enviase a Alejandría eruditos expertos en la ley y capaces de traducirla. Eleazar respondió con alegría a la carta y a los regalos que la acompañaban. Tras un mes de viaje a través de las arenas abrasadoras del Sinaí, llegaron a Egipto 72 sabios hebreos, 6 por cada tribu, la flor innata de la doctrina rabínica, y fueron alojados en una mansión en la isla de Faro, junto a la playa, inmersa en una paz profunda. Demetrio los visitaba a menudo con su personal para comprobar el avance del trabajo. En ese reino tranquilo, Se dice que acabaron la traducción del Pentateuco en 72 días y después volvieron a su ciudad. En recuerdo de esta historia, la Biblia griega se conoce como Biblia de los 70. Quien cuenta estos acontecimientos, un tal Aristeas, asegura haber asistido en persona. Hoy sabemos que el documento es una falsificación, pero hay datos reales agazapados entre el ramaje de esta fábula. El mundo estaba cambiando y Alejandría era su espejo. La lengua griega se estaba convirtiendo en la nueva lengua franca. No era claro el idioma de Eurípides y Platón, sino una versión asequible que llamaban koiné, algo parecido a ese inglés renqueante con el que nos entendemos en los hoteles y aeropuertos en vacaciones. Los reyes macedonios habían decidido imponer el griego en todo el imperio, como símbolo de dominio político y supremacía cultural, dejando al prójimo el esfuerzo de aprenderlo si querían hacerse entender. No obstante, algo de la universalidad de Alejandro y Aristóteles había calado en su orgullosa mollera chauvinista. Sabían que necesitaban comprender a sus nuevos súbditos para poder gobernarlos. Desde esa óptica se explican los esfuerzos económicos e intelectuales para traducir sus libros, y especialmente sus textos religiosos, que son mapas de las almas. La Biblioteca de Alejandría no nació solo para ofrecer un refugio al pasado y su herencia. Era también la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar globalizada como la nuestra. ¿Y qué les pareció la historia de la Biblia de los 70? Yo había escuchado antes de esta historia, pero la verdad, nunca de manera tan clara, nunca explicada de manera tan deliciosa como lo hace Irene Vallejo. Pero bueno, pues mañana seguiremos con otro episodio aprendiendo más de la Biblioteca de Alejandría, que es un lugar al que, ay, mataría por viajar en el tiempo y conocer. ¿Se imaginan si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿A dónde irían ustedes? Pero bueno, los quiero mucho. Pásensela muy bien. Tengan una linda mañana, una bonita tarde, una maravillosa noche, llena de recuerdos felices.